Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Nos hemos tomado una semana de descanso por el pilar de descanso vacacional, que no de vacaciones militantes, porque estos pilares han estado llenos de cositas, como una masiva manifestación antitaurina, una ocupación efímera de asalto contracultural, una fiesta de Radio Topo en la que esperamos que estuvierais viéndonos en persona, aparte de escucharnos aquí, pues un montón de cosas. Porque os recordamos que esto se emite desde Zaragoza, pero que en el podcast a través de radiotopo.org o bien a través de radioslibres.info nos puedes escuchar cuando quieras. Un saludo a las radios que remiten El Acratador y otros programas de Radio Topo, que también está en el 101.8 de la FM. Y en este programa vamos a comenzar con un escrito que se llama Algunas consideraciones sobre la situación actual en Cataluña y la actuación de los anarquistas. En cuanto a noticias, comenzamos con ecología y defensa de los animales con las miles de personas que se manifestaron en Zaragoza por unas fiestas sin tauromaquia, sin espectáculos en los que se haga sufrir a los animales. Aparte de las famosas corridas de toros, también incluyen vaquillas, etcétera, etcétera. Seguiremos en ecología hablando de las claves del fuego en Galicia para un especialista sobre el tema, que es, entre otras cosas, la industria papelera, que según esta persona es gasolina para el monte. Sobre este tema también se ha pronunciado la CNT de Compostela. Y en cuanto, perdón, seguimos en ecología con la demanda contra el Centro de Seguridad Nuclear por la contaminación radiactiva de Palomares, de la que ya os hemos hablado en otras ocasiones. Y finalizaremos con que la Confederación Hidrográfica del Ebro requiere a varias familias de Sigüés las llaves de su vivienda para su expropiación. Un poco chistoso, ¿no? Parece lo de encima de que te expropio, te pido las llaves. En cuanto a represión, comenzaremos con el último juicio. Perdón, comenzaremos, como no, por el acuerdo de los 10 de Zaragoza para no entrar en prisión. Un mal menor con un sabor agridulce. Seguiremos con los últimos juicios por las protestas del Boulevard de Gamonal y el que en Madrid sigue la violencia en el centro de internamiento de extranjeros de Aluche. Es una noticia que nos envía la gente de SOS Racismo. Y ya en internacional hablaremos con los desechos abriremos con los desechos nucleares de Fukushima y seguiremos sobre el, perdón, con el hallazgo del cuerpo sin vida que podía ser del activista desaparecido Santiago Maldonado y las declaraciones de sus familiares que no creen que, pues, que haya sido, que muriera ahí donde ha sido encontrado, sino que después de 74 días de desaparición, pues ha sido allí plantado, ha sido allí puesto. Y finalizaremos internacional con otro anarquista detenido en Bielorrusia que está en huelga de hambre. y en las convocatorias, pues este 21 de octubre, este sábado, es una celebración que, bueno, pues a nosotros y nosotras se nos hace muy entrañable. El séptimo aniversario del Centro Social Ocupado Quique Mur en el barrio de Torrero. Una jornada que comenzará a las 11 del sábado con grafitis y que estará amenizada a partir de las 12 de la mañana por un vermú con pinchada a cargo de DJ Espacio Tiempo y que culminará con los conciertos de Archanda, Crocopulpos y Los Dorados. Será este sábado 21, este séptimo aniversario. Como habrá popular vegano, también habrá teatro de vanguardia con los Williams, los hijos de Willy Toledo, presentando la actuación del viaje. Y después, como os decía, el concierto. Y para finalizar, una cosa muy divertida para finalizar las fiestas y las celebraciones, que es un karaoke de las 11 a las 3 de la mañana. Sí. Esto es como decir, en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, bueno, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Y hay una cosa rara, los padres de la industrial, de música industrial alemana, y que hacían esto que es tecno, lo cachondo es que su primer disco es de 1971, o sea que hay gente que, vamos, que está todo inventado, que se adelantó a todo. DAF, que es algo así, Der Freikanschinse, de Freikanschinse Freinger, madre mía. Ahora lo leo correctamente. Deutsche Amerikanische Freundschaft, algo así como la Asociación de Amigos Alemano-Americanos. Pues vamos a comentar o vamos a leer así un poco por encima una cosa que han escrito en internet que se llama Algunas consideraciones sobre la situación actual en Cataluña y la actuación de los anarquistas. También os recomendamos que leáis la carta de Tomás Ibáñez y la respuesta de Miquel Amorós, pues un poco para que veáis los diferentes puntos de vista el debate que hay en el mundo libertario con respecto al nacionalismo y a la situación que se está viviendo en estos momentos en Cataluña. Comenzamos con este artículo que, pues bueno, pues que intenta poner un poco las cosas en su sitio y revitalizar o recordar lo que y los libertarios llamamos la idea. De nuevo, muchos, demasiados anarquistas se han dejado arrastrar desbordados por eventos que no esperaban y que no han sabido o querido incidir con sus propias palabras y acciones. Muchos anarquistas se dejan seducir por todo lo que tenga un carácter masivo sin parar a pensar un poco qué es lo que se está apoyando realmente y sin saber o poder o querer participar con su discurso propio. solo ir donde está la gente y a ver qué pasa luego. Y es que algunos anarquistas han estado en las calles estos días pasados participando de las protestas junto con otros, muchos otros. Pero, ¿qué es lo que realmente se demandaba en estas protestas? ¿Quiénes son esos otros, entre comillas, que participan en las movilizaciones? Si bien es cierto que parte de los manifestantes proviene de la izquierda independentista u otras formaciones no necesariamente nacionalistas y que con la que el anarquismo ha participado en otras situaciones, en otras situaciones en las que se han dado algún tipo de afinidad con estas personas, la inmensa mayoría de la gente que ha salido a la calle son los ciudadanos correctos, los amantes del orden, el civismo y las buenas maneras. Muchos votantes de la derecha conservadora catalana representada por CiU. A la vista están las demandas de los manifestantes, así como sus actos. Del mismo modo que rechazan y son hostiles a la Guardia Civil o a la Policía Nacional, regalan flores a los Mossos y los aplauden como si fueran héroes. Perdón. Parecía que estos anarquistas tienen algún tipo de compromiso con apoyar sin cuestionar lo que se ha catalogado como voluntad popular. Aun siendo así esta voluntad popular, la de crear un Estado propio con una política marcadamente conservadora derechista, con sus fronteras, con su policía, con sus cárceles, leyes, capitalismo y miseria. Pero eso sí, con una bandera distinta, una nueva imagen de liberación. Pareciera que para algunos el patriotismo catalán es más aceptable que el patriotismo español, escudándose en mil y unas excusas para justificarse, pero nacionalismo es nacionalismo al fin y al cabo, y si este no ha reprimido hasta ahora es porque no ha tenido la oportunidad. La represión de la policía y de la Guardia Civil ha sido algo que ha encendido los ánimos de muchos, dando la impresión de que se estaba llevando una especie de revuelta o situación de rebeldía. Nada más lejos de la realidad. Esto ha sido una estrategia bien planeada desde el principio por el gobierno. Desde un primer momento se ha buscado que ocurriera esto. La foto de la policía española apaleando indiscriminadamente a los pacíficos ciudadanos. De hecho, aquí en este programa recordamos las fotos, las imágenes de los Mossos golpeando a la gente a las puertas del Parlamento catalán, que también fueron unas imágenes brutales. Recordamos también que los Mossos... Fue el 15M, precisamente, o sea, que los Mossos es una de las policías más denunciadas de Europa, y en su haber hay más de uno, dos y tres y cuatro muertos, casos de tortura, etcétera, etcétera. Y qué decir sobre la huelga general pactada, controlada y organizada desde las instituciones. ¿Desde cuándo una huelga se organiza desde las instituciones y no desde las bases? Con amenazas de expulsar de las movilizaciones a cualquiera que no tuviera una actitud apropiada. Así hemos visto a los buenos ciudadanos chillando "son gente de Pau" y dando vivas a la policía catalana como buenos borreguitos, mientras expulsaban de las movilizaciones a quien no cumplieran con el dogma del buen manifestante. Nada de violencia, nada de encapuchados, ni de bloques negros, nada de provocaciones, ni de otra bandera que no tuvieran que ver con Cataluña. Conclusiones. Algunos han llegado a catalogar esto como revolución. Si esto es realmente una revolución, es sin duda una revolución ciudadanista liberal democrática. Aunque algunos se hagan ilusiones o nos traten de vender la moto diciendo que la independencia es el remedio definitivo a todos los males, que nadie tenga expectativas de ninguna emancipación real, ni de liberación, ni de cambiar absolutamente nada más que el color del trapo que ondea. Se deje de disfrazar de rebelde o anticapitalista, porque como siempre se repiten los mismos esquemas del asco patriótico. Aprendamos de los errores y de las lecciones de la historia lejana y cercana, y seamos cuidadosos a la hora de elegir amigos. Lo más provechoso de todo este asunto sería la capacidad de hacer que la situación se desbordase y crear las tensiones necesarias para escalar a un nuevo nivel del conflicto, no solo contra el Estado español o el gobierno catalán, catalán, sino contra el mundo que crea y necesita los estados y naciones. Abajo los estados, las patrias y las naciones. A romper la paz social. Algunos anarquistas de Barcelona. Pues bueno, esto es que en Cataluña se está generando este debate, cosa que además nos parece muy, muy positiva, porque no dejamos de vivir en los sitios que vivimos y en los momentos que vivimos. Yo también, desde luego, las imágenes de la policía y de la Guardia Civil golpeando a la gente y el giro este, pues digamos, autoritario que están tomando las cosas, pues sí que me da bastante que pensar. Pero por otra, no podemos olvidar que como libertarios somos internacionalistas y no, pues eso, no tenemos patria ni la queremos. También a propósito de este asunto, recordar que hay, bueno, pues hay muchas sensibilidades y hay gente que incluso siente esa tierra como muy suya, se siente muy catalana, pero no deja de ser libertaria. Entonces va a haber un coloquio en el Centro Social Luis Buñuel, que será este viernes a las 7 de la tarde, y aquí en Zaragoza. Puede que este programa lo escuches después, donde va a haber un miembro, Óscar Simón, que es del Secretariat Nacional de la CUP, Jordi Vega, que es de la CNT de Hospitalet, Iru Muner, que es de una organización libertaria catalana que se llama EMBAT, y un miembro de PURNA, de una organización soberanista de aquí de Aragón. Y bueno, claro, todo esto, pues hay que, precisamente lo que plantea es que hay toda una izquierda que habla de arreglar esto con pactos y una derecha rancia y cutre que trata de ignorar por lo que es un clamor. Evidentemente hay un conflicto, o sea, bueno, lo podemos pintar del color que queramos, y también hay un conflicto dentro de Cataluña, o sea, también haría falta ser idiota para no darse cuenta de que muchísima población no es independentista. Y bueno, pues a ver cómo se puede resolver esto. Y sobre todo, bueno, pues también hay un interesante artículo que salió en al hilo de esto. Pues claro, no vamos a leer todo lo que sale, pero os podemos recomendar unas cuantas cosas. Y bueno, pues en Las Barricadas hay un interesante artículo de que es de José Luis Carretero Miramar, que se llama El voto del capital, donde habla que cuando se empieza a mover el dinero, ahí importa verdaderamente, o sea, se da imagen de lo que importa, que es la pasta, ¿no? Y con todo este rollo de las empresas es cuando, bueno, pues ha empezado a moverse para unos lados y para otros la realidad. Bueno, pues una cosa bastante compleja. Poco más tenemos que opinar, bueno, ya hemos opinado de sobra que la represión pues alcanza a todos, que meter a líderes políticos en la cárcel, pues bueno, es un, bueno, líderes políticos o líderes sociales, como en el caso de la gente de ANC y Omnium Cultural, es una aberración, como ha dicho, por otro lado, incluso juristas, vamos, no es que precisamente Baltasar Garzón sea de santo de nuestra devoción, pero vamos, si hasta un juez te dice que eso es una cagada como un piano, vamos a utilizar lenguaje mondo y lirondo, pues bueno, así están yendo las cosas y la verdad es que preocupa mucho una deriva autoritaria en la que los palos, sobre todo, suelen caer siempre del lado del pueblo. Panel de esta tarde, suerte y que vaya mejor. Acabe por fin con la sociedad más resistente. Detergente Control Ultra. No deja ni huella. A mano o a máquina. Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad. Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las tortugas ninja. I spear. I despise. seguimos aquí en Radio Topo, en El Acratador, recordando las miles de personas que se manifestaron en Zaragoza por unas fiestas sin tauromaquia. La convocatoria anual de Amnistía Animal contra los festejos taurinos se ha convertido en una cita obligatoria en que se reclama el cese de la tortura animal en las fiestas populares de Zaragoza y de todo el estado. Alrededor de 4.000 personas se dieron cita en la Plaza de Portillo, que está la Plaza de Toros ahí mismo, para realizar una nueva manifestación contra la tauromaquia, y que cada año aglutina un mayor número de ciudadanos y de personas, que comprende que puede y debe haber fiestas sin maltrato animal. La presidenta de Amnistía Animal en Zaragoza, Felicidad Zosta, incidía al inicio de esta manifestación en el aspecto en que, desde luego, la diversión y el entretenimiento no tienen nada que ver con la muerte y la tortura a animales inocentes. Bueno, yo creo que los animales son siempre inocentes, no los podemos juzgar con los parámetros humanos. 15 años después de la primera manifestación antitaurina en Zaragoza, la marcha se ha multiplicado en participantes y, bueno, pues parece ser que además es algo que la gente tiene cada vez más claro, sobre todo la gente joven. Y de hecho solo hay que ver las fotos de la Plaza de Toros de aquí de Zaragoza algunos días en las que estaba prácticamente vacía y desde luego la gente era de una edad provecta ya. El caso es que un año más se llevó a cabo esta manifestación, que además nosotros incluimos no solo la llamada fiesta nacional, la corrida de toros, etcétera, sino que lo extendemos también a otras manifestaciones de este tipo, que quizás no tengan un aspecto tan cruento, pero sí que utilizan y torturan animales, como por ejemplo son las vaquillas, aunque eso pues también es más difícil de hacérselo entender a la gente, que te dicen, no, matar al toro no, pero las vaquillas molan. Pues también estás torturando a un animal, lo estás utilizando para divertirte, y además se desorientan, se hacen daño, y bueno, aparte del peligro que también tiene para las personas, se puede hacer lo mismo con una persona con una carretilla, por ejemplo, ¿no? Y es será igual de divertido y además es completamente inocuo. Del peligro que tiene para las personas y, de hecho, para las personas que simplemente son público, porque recordar que todos los años mueren varias personas embestidas pues en este tipo de espectáculos taurinos y otros mucho más crueles, como el toro de fuego, y ya que, bueno, que no decir de cosas como el toro de la Vega, aunque ahora no lo maten en público, o similares. Y vamos a hablar, por supuesto, de Galicia. Hay muchísimo que decir, la verdad es que hay muchas claves del fuego. Pues bueno, hay que decir que evidentemente una sociedad con una sociedad rural donde a quemar el monte, pues es algo que se ha normalizado dentro de una parte de esa sociedad, por desgracia, pero también de un fenómeno del que, claro, aquí en Aragón conocemos poco, porque eucaliptos pues no se pueden dar tan apenas, como mucho hay en algún parque en plan decorativo, y es que la expansión del eucalipto para su uso en la industria papelera, la falta de una política de prevención, la precarización de los dispositivos de lucha contra el fuego, de eso sí que sabemos aquí, y la ley de montes son algunas de las claves para entender la situación que se ha vivido en Galicia. Y es que, bueno, pues se declararon 146 incendios desde el pasado viernes, 4 personas murieron, mientras varios focos han permanecido activos en torno a la misma ciudad de Vigo y otras partes del territorio. O sea, más cerca de las ciudades que nunca. Recordad que Vigo no es precisamente ningún pueblito, sino que tiene más de 300.000 habitantes. Han ardido 4.000 hectáreas de monte, que se suman a las más de 100.000 quemadas en 11.600 incendios en todo el estado en lo que va de año. Y se si hablamos de la península, o sea, si incluimos a Portugal, bueno, pues ya nos podemos echar a temblar, donde han muerto 40 personas, 41, perdón, en los últimos días. El sindicato labrego galego plantea que detrás de ello existe claramente una corrupción en C. Xunta. La falta de control y el fomento del cultivo de eucalipto para la industria papelera han hecho que el uso del suelo se haya modificado profundamente en apenas unas décadas, copando áreas de uso agrario con este tipo de árbol, gasolina para el monte, como le llama uno de los responsables del sindicato labrego galego, de rápido crecimiento pero devastador para la prevención del fuego. Decir que el eucalipto es uno de estos árboles, junto con el pino, que se llama pirófilos. ¿Por qué? Porque la savia que tienen es un tipo de aceite que arde muy fácilmente. O sea, el eucalipto huele muy bien, pero ese aceitillo, que es lo que hace que huela tan bien, a la vez es un aceite que hace de auténtico combustible. Expone además en su informe el sindicato labrego que Galicia se está quedando sin suelo agrario en la parte occidental de Coruña, Pontevedra y norte de Lugo, vamos, en buena parte de todo el país. Esto es una barbaridad de destrucción, un diseño de país que lo que hace es echar a la gente del entorno rural, que produce una gestión del monte menos eficiente y mucho más propicia a la expansión de las llamas. Lo que abogan es por recuperar las tierras de uso y suministro agrario, reducir severamente el número de eucaliptos, se pueden dejar masas en determinados sitios, pero entre medio hacer espacio agrario y sobre todo diversificar el monte, recuperar cultivos, si se quiere aprovechar madera, como el carballo, el roble gallego de toda la vida, de crecimiento también rápido, aunque no tanto, y de mejor aprovechamiento maderero. Galicia no ha perdido a 436 efectivos para combatir incendios en las dos últimas semanas, sino cerca de 1.000. De hecho, el 30 de septiembre, 436 efectivos contratados por 3 meses fueron cesados por la Xunta de Galicia. Todo esto en mitad de una sequía, que no es una sequía que no se pueda prevenir. Es decir, que estamos prácticamente en un quinquenio seco, llevamos 5 años de sequía y, pese a todo, pues bueno, nadie se plantea medidas de choque mucho más severas. Todo esto, pues eso, hay que sumar. La despoblación es un caldo de cultivo para el fuego. El plantar árboles que no son los adecuados, lo que se llaman especies alóctonas, frente a lo autóctono o lo alóctono, y bueno, pues eso, toda una serie de prácticas que son demenciales para el monte y que terminan pues empeorando lo que podía ser una situación mala per se, pero que se multiplica muchísimo más. Y bueno, también la famosa ley de montes que permite vender madera quemada, y también lo de los pastos extensivos, en fin, que en Galicia el fuego es algo que siempre está muy relacionado con su idiosincrasia y su manera, en las zonas pues más rurales, su manera de ver la vida. No tiene estos, desde luego, estos incendios han sido ocasionados por gente organizada, pero no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que alguien se pone a quemar un ribazo y se le van las llamas y acaba organizando una buena. Decir además que estos últimos incendios que ha habido han afectado no a zonas de eucalipto, sino a las de castaños y roble gallego, que eran además árboles centenarios y que pues que hacían uno de los paisajes más hermosos de la península ibérica, que todo esto pues también es afecta a la economía, ya que han perdido pues también gente que va al monte, vamos, el turismo sostenible. Aparte de que es muy posible que todas estas cenizas acaben en las rías gallegas por los vientos y también pues acaben con las almejas y otras especies marinas. Es decir, que ha sido un desastre, aparte del fuego, de las personas muertas, de los animales quemados, que ha sido espantoso, gente que lo ha perdido todo, pues no solo ya eso, sino a muchos otros niveles que van a hacer que mucha gente lo pase verdaderamente mal. y también la CNT denuncia la falta de voluntad política para solucionar lo que ha sido una emergencia de primerísimo nivel, denuncia la falta de medios y pone de manifiesto que aun estando en condiciones de alto riesgo incendiario, se les finiquitó el contrato a miles de trabajadores para volver a recontratarlo 48 horas más tarde. Pero en esa operación, 1.000 puestos de trabajo desaparecieron, y esto también pues ha ayudado a que el fuego se haya extendido de forma masiva. Aparte también de las condiciones climáticas, los vientos del huracán Ofelia, que también han influido, y bueno, pues un auténtico desastre. Cambiamos de tema y nos vamos ahora hasta la Audiencia Nacional, donde Ecologistas en Acción ha presentado un recurso para que obligue al Consejo de Seguridad Nuclear a limpiar los 50.000 metros cúbicos y los almacenes a la espera de encontrar un almacén definitivo que no tiene por qué estar en Estados Unidos. Donde va a estar en algún país del tercer mundo que tenga una legislación que permita el enterramiento de residuos nucleares. En fin, que es muy complicado también toda esta cuestión de los residuos nucleares, pero el caso es que esta demanda sobre los residuos lleva ya 40, más de 40 años. Las autoridades afirmaron que los terrenos estaban descontaminados y pues se ha demostrado que no lo están, y que pasarán muchísimos años hasta que esto se solucione de una vez por todas. Os recordamos que el accidente nuclear de Palomares ocurrió no recuerdo ahora exactamente el año, pero cayó una bomba nuclear que cayó de un avión estadounidense. Y que, bueno, pues durante todos estos años ha estado ahí esos restos de plutonio y sobre todo de plutonio, que del 66. Mira, pues son 50 años ya de este accidente. 17 de enero de 1966, exactamente. Que cayeron 9 kilos de plutonio sobre esta población. 9 kilos de plutonio que tardarán cientos y, no sé, hasta puede que miles de años en desaparecer, ¿no? Pues depende, porque la radiactividad es caprichosa. Alguna vez lo hemos explicado en este programa, y bueno, pues se puede recurrir a gente que sabe más de esto que yo, seguro, pero decir que de la radiactividad poco se puede decir, más allá de que, bueno, pues es el resultado de la fusión controlada o descontrolada de un átomo. Y claro, lo que sucede, lo que genera, pues bueno, una vez que reacciona con la Tierra, que está ahí metido, pues bueno, puede, aquello sigue reaccionando durante siglos, durante milenios, depende mucho. Y por otro lado, es caprichosa, porque puede depender de las corrientes de aire, de las corrientes marinas, de los microsismos. Hay cantidad de hechos que pueden hacer que esas partículas radiactivas que ahora mismo estén en Palomares, pues pueden ir a parar un acuífero, y del acuífero vaya usted a saber dónde, o pueden ir a parar al mar. Pues bueno, que la radiactividad siempre es imprevisible. Y fíjate de lo que estamos hablando, que 51 años después seguimos hablando de que en Palomares hay un problema. Y de algo que seguimos hablando, y por desgracia, pues bueno, y sigue, y duran, y duran, y dura, es del pantano de Yesa, y bueno, pues sigue avanzando. Dicen que está a un 80% de ejecución, vete a saber. Y el caso es que este pasado miércoles, ayer, varias familias del pueblo de Sihués fueron requeridas por la Confederación Hidrográfica del Ebro para, como consecuencia del proceso expropiatorio del recrecimiento del pantano de Yesa, entregar las llaves de sus viviendas. Desde la Asociación Río Aragón Coagret manifiestan su apoyo total e incondicional a dichas familias, que en algún caso por segunda vez se van a ver en la tesitura de entregar las llaves de su hogar, con lo que esto conlleva de sufrimiento y dolor. Asimismo, desde dicha asociación denuncian la forma de gestionar las expropiaciones por parte de la Confederación Hidrográfica. El oscurantismo, la arbitrariedad y una falta absoluta de sensibilidad siguen siendo marca de la casa. En el caso concreto que nos ocupa, varias de las viviendas podrían haberse salvado con soluciones que suponían eliminar la zona baja del edificio manteniendo la zona habitable, aunque finalmente se ha preferido hacer tabla rasa. Al mismo tiempo lamentan la intencionalidad destructiva de la CHE, que a su juicio, lejos de aplicar principios de precaución, algo más necesario si cabe, tras el informe del Gobierno de Navarra, que claramente dice que existen importantes incertidumbres en relación con la seguridad de la ladera del pantano, impulsa acciones absolutamente innecesarias en el momento actual. Aún así, y lejos de minimizar efectos, la CHE sigue con la huida hacia adelante, pretendiendo que sea irreversible su desastrosa gestión del recrecimiento de Yesa. Desde este colectivo, Ecologistas en Acción, también muestran su tristeza por la postura adoptada por el Ayuntamiento de Sigüés, que una vez más ha dado la espalda a sus vecinos que necesitaban de su ayuda. Por último, desde la Asociación Río Aragón Coagret, recuerdan que continuarán batallando contra el recrecimiento de Yesa, pues están convencidos cada día que pasa con más firmeza de que esta obra es absolutamente innecesaria, atenta contra el patrimonio natural, destruye bienes culturales de gran valor, es una salvajada contra el territorio ya castigado históricamente y un pozo sin fondo de dineros públicos que produce dolor humano como el ahora referido a Sigüés. Finalmente, y tras llegar a un acuerdo entre las partes, momentos antes de comentar el juicio, la magistrada ha dictado sentencia in voce, acordando suspender las penas de prisión a las que habían sido condenadas 7 de las 8 personas acusadas. Respecto a la octava persona, no se ha pronunciado por el momento, ya que se encuentra en prisión actualmente. De esta forma, y con dicho acuerdo, los 10 de Zaragoza no ingresarán en prisión. De las 8 personas acusadas, se condena a 4 de ellas como autores de un delito de desórdenes públicos, un delito de daños, un delito de atentado, 3 de lesiones y 5 de faltas, con la atenuante de reparación del daño. Por lo que se les condena a pena de 3 meses y un día de prisión por el delito de atentado, 6 meses y un día de prisión por cada delito de lesiones y pagar una pena multa de 6 euros. Igualmente, por cada falta de lesiones, 5 en total, cada una de las 4 personas deberá pagar otro mes con otra cuota diaria de 6 euros. Indemnizar de manera conjunta y solidaria con 11.700 euros a los policías. De las 8 personas acusadas, además, estas 8 personas deberán indemnizar de manera conjunta y solidaria a la Dirección General de Policía con unos 400 euros y unos 2.000 al Ayuntamiento de Zaragoza. A la petición de las defensas se ha pedido la suspensión de las penas de prisión, por lo que la magistrada ha acordado suspender dichas penas para 5 de las personas condenadas, suspensión condicionada a que durante 2 años no vuelvan a delinquir. Y respecto a la otra de las personas, se le condena a 2 años y 6 meses con la condición de que no vuelva a delinquir. En fin, es una solución agridulce, pero que se ha tomado por los riesgos graves que corrían ante lo desmesurado de las penas que se les pedían, que eran pues como 8 años de cárcel para cada encausado, ¿no? Si no me equivoco. Lo cual era pues sí. Además, muy, muy arriesgado. Hay que decir que la indemnización era muchísimo mayor de lo que se expedía, eran pues como 40 y algo mil euros, vamos, unas cantidades desproporcionadas de dinero. Y lo peor de todo es que, claro, la sensación que queda es que lo que son los neonazis del hogar social se fueron de rositas de este asunto, siguieron montando sus conciertos neonazis en ese sitio, bueno, de rositas no, alguna torta parece ser que se comieron, pero no sería por las que les dio la policía, porque la policía, de hecho, a quien pegó fue a los antifascistas, y la conclusión que se saca es, bueno, pues que el fascismo sigue actuando con bastante impunidad en esta ciudad, y que los antifascistas pues han sido los que han sufrido las consecuencias legales en mayor medida. Decir que la campaña por los 10 de Zaragoza no desaparece, porque muchos de ellos son gente de economías muy humildes y tienen que, bueno, pues van a recaudar dinero para poder hacer frente a la responsabilidad económica del juicio. Y nos informan desde Burgos que se queda el último juicio por las protestas populares del Boulevard de Gamonal. El 6 de noviembre dará comienzo este último juicio contra 6 vecinos y vecinas del barrio por las protestas del 2014. Desde la asamblea se ha organizado una campaña de apoyo y animan a la gente a secundarla. Nos recuerdan que casi 4 años después la represión sigue amenazando a este barrio luchador y obrero, y 6 personas serán juzgadas por estas protestas, con peticiones de 24 meses de cárcel para cada persona. Os recordamos que la lucha gamonal fue una lucha masiva, fue una lucha verdaderamente popular, antiautoritaria, asamblearia, y en la que se demostró que todos juntos y juntas y a una, pues las cosas se pueden ganar y sacar adelante, sin hacer juicios de buenos y malos, violentos o no violentos, sino simplemente luchando la mayoría del barrio codo con codo, vecinos, comercios, etcétera, etcétera. También os recordamos que en marzo y abril asistimos a otros juicios en los que se demostraron que el proceso era una gran farsa. 7 fueron absueltos y 5 condenados a penas mínimas, porque claro, algo se tenían que llevar, ¿no? Después de todos estos años de lucha. Y bueno, pues llaman a los vecinos y vecinas a concentrarse en los juzgados, y ya pues será el último juicio, y esperemos que salga bien, porque desde luego Gamonal sí que fue un ejemplo de lucha verdaderamente popular, autoorganizada y desde abajo, sin dejar que ningún politiquillo de turno les arrebatase ni la calle ni la palabra. Y seguimos dentro de una dinámica que lleva muchos años arrastrándose, y es la violencia en el centro de internamiento de extranjeros de Aluche, en Madrid. Según relatan varias personas, los niveles de violencia se estarían manteniendo de forma insostenible en el llamado CIE de Aluche. Un joven denuncia nuevas agresiones por parte de agentes de la Policía Nacional y continuas vejaciones que, según informa, sufren las personas internas por parte de algunos agentes de policía en el CIE. Por las mañanas se han recibido insultos racistas. Una persona, sea de donde sea, dice el testigo, no se merece estos tratos. Comenta que en varias ocasiones, el 5 de octubre en concreto, relata el caso de que las personas internas fueron conducidas al patio Vieron cómo entró un amplio grupo de policías, muchos de ellos miembros de las llamadas unidades de intervención policial, más conocidas popularmente como antidisturbios, y fueron insultados con frases machistas y amenazantes, tales como «cuando venga tu mujer la vamos a follar» o «te vamos a encerrar». Unos 4 o 5 miembros de la policía golpearon de manera brutal a esta persona, y algunos testigos afirman que clamaron para que cesasen las agresiones. Este joven fue conducido a la celda de aislamiento sin abrigo ni asistencia, pasó toda la noche herido y permaneció aislado cerca de 22 horas. Los activistas de Sor Racismo Madrid han dado traslado de esta denuncia al juzgado de control y al defensor del pueblo a fin de que turne una visita de nuevo al CIE de Aluche. Asimismo, se han iniciado los trámites para interponer una denuncia por la vía penal con el apoyo de la Coordinadora para Prevención y Denuncia de la Tortura. Y bueno, lo que piden, ya que parece ser que no se va a cerrar el CIE de Aluche, por lo menos que cese la represión y la violencia, decir que incluso el propio defensor del pueblo ha reconocido que es un agujero legal el que hay allí, un agujero, bueno, más bien ilegal, por las palizas y por todo lo que sucede, que sean atendidas los que denuncien agresiones, que les atienda un médico forense y que se tomen las medidas necesarias para que se investiguen todos los hechos denunciados. Es decir, que lo decimos muchas veces, que la gente que está en los centros de internamiento de extranjeros ni tan siquiera han cometido un delito, han cometido una falta administrativa y están a veces pendientes de expulsión, pero eso, sin ningún delito, pese a lo cual, pues a todos los efectos, es una auténtica cárcel lo que hay allí. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Estas son Malaria, otro grupo de industrial alemán, que parece ser que es una música que no le gusta mucho a mi compañera de programa. Pues la detesto, realmente. Bueno, pero vamos a lo que vamos, ya finalizando el programa, con los desechos nucleares de Fukushima, que están filtrando radiación desde una fuente absolutamente inesperada, y es lo que comentaba antes mi compañero, de que la contaminación nuclear, la radiación es muy caprichosa, y es que desde el desastre del 2011 se han encontrado liberando radiactividad, eso sí, a un ritmo muy inferior al que se detectó después del desastre, afortunadamente. Bueno, sería si fuera lo contrario. Y hasta 100 kilómetros en la costa de Japón. Y es que el cesio-137 es un isótopo radiactivo activo que se forma por la fisión nuclear y que es letal para los seres humanos cuando son expuestos en grandes cantidades. Estamos hablando de cantidades pequeñas, pero desde luego tienen que ser tenidas en cuenta al momento de gestionar las costas en las que se ubican las centrales nucleares. Y es que 440 plantas nucleares operativas en el mundo están ubicadas al lado de la costa. Y es que estas investigaciones llevadas a cabo por diferentes universidades y institutos oceanográficos han demostrado muestras de tierra hasta 90 centímetros de hacia abajo, hay trazas y cesio 137 en 8 playas a 100 kilómetros de Fukushima. como decía mi compañero, pues es otra secuela, otro efecto secundario, entre comillas, de el segundo peor accidente nuclear de la historia, el de la central nuclear de Fukushima. Y se ha hallado un cuerpo sin vida que podría pertenecer, al menos tenía su cédula de identidad, al activista y libertario, activista por los derechos del pueblo mapuche, Santiago Maldonado. Se habría encontrado a 300 metros de donde se vio por última vez a este joven sumergido en el río Chubut, enganchado a unas ramas de sauce. Recordamos que esta desaparición se remonta al 1 de agosto y que es una de las crisis más graves que ha tenido, o la más grave que ha tenido el gobierno Macri desde que está él en el poder, que además es el gobierno Macri, intentó evadir sus responsabilidades en esta desaparición. Y tras una petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado investigase los sucesos, cambió su acusación de desaparición por un delito de desaparición forzada de las personas, un tipo de crimen que implica la responsabilidad del Estado. La sociedad argentina ha sufrido un duro golpe en su manera de ver la llamada democracia, ya que la mayoría de la gente unía desaparecidos a la terrible dictadura militar que vivió el país sudamericano. Y ahora parece ser que estas desapariciones, o esta desaparición en concreto, ha hecho revivir los fantasmas y también ha conseguido unas masivas movilizaciones en la mayoría de las poblaciones, sobre todo en las grandes de Argentina. A todo ello hay que sumar que el gobierno Macri, además de dar apoyo explícito a los genocidas de la dictadura argentina, ha minusvalorado la represión sobre los y las mapuches, y pues como os decía, todo esto ha hecho que la resistencia y el apoyo al pueblo mapuche pues aumente de forma bastante importante. La familia de Santiago, la familia del desaparecido, ha publicado un comunicado en el que afirma que en relación a este cuerpo, hasta que no se realicen las pericias pertinentes que no establezcan la identidad y las causas de la muerte, no se creerán ninguna de las cosas que diga el Estado. Es más, ellos aseguran que el cuerpo, ellos y mucha gente de la zona además, aseguran que el cuerpo no estaba allí, que esa zona ha sido rastrillada en muchísimas oportunidades y que una líder mapuche afirma que además el cuerpo fue plantado, o sea, fue puesto a posta, porque justo hace tres días esta persona y varias más estuvieron en la zona intentando buscar los restos de este chico, y también que es un lugar en el que se acude diariamente porque es una zona en la que hay un manantial de agua potable y que es utilizado diariamente por la población. Veremos a ver en qué finaliza esto, pero desde luego ni la familia, ni los amigos, ni la gente con la que Santiago estaba luchando se creen nada de lo que les digan, y pues están seguros que Santiago fue asesinado por los gendarmes y que luego pues el cuerpo ha sido trasladado allí pues ya para, digamos, intentar acabar con este tema que estaba movilizando masivamente a la población argentina. Y bueno, pues va a haber elecciones relativamente dentro de poco tiempo, y es uno de los temas que más puntos ha hecho perder a la ahora presidente Macri. Sie trinken nach kurzem Sekt. y con esta musiquita relajada de Kraftwerk, por hoy se termina el acratador y ahora pues esperamos ya estar todos los jueves fieles a nuestra cita habitual, nuestra cita semanal con la información alternativa. Y bueno, pues según lo que vaya aconteciendo en Cataluña y eso, pues también en Radio Topo intentaremos hacer algún especial para, bueno, pues para ver lo que va sucediendo, y sobre todo os invitamos a no fiaros solo de los medios de comunicación de masas, a leer prensa alternativa, porque la verdad es que es muy difícil ahora mismo, siempre lo es, separar el grano de la paja. Y se despide el acratador. Hasta la semana que viene, un pletórico salud y anarquía.